Usted sabe que todos los años la Municipalidad de Pudahuel ha hecho un esfuerzo por, dentro de nuestras necesidades, igual darnos un gustito de tener fuegos artificiales para nuestros niños, niñas, nuestros adultos mayores. Y mañana va a estar en San Pablo, frente al municipio de Don Eduardo Frei, celebrando el Año Nuevo con los pudahueliños. Yo le doy las gracias. Chile es tan grande y quiere estar con nosotros.